Mario, ¿eres espiritual? Sí. ¿A qué te refieres con eso? La manera en que crecí. Mi corazón estaba en mi barrio. Pero mi amor... Siempre he sido leal al amor, siempre supe eso. Pero me engañó, confundí ambas cosas. Si confundes ambas cosas, te decepciona y te sientes... Tienes que recuperarte, tú mismo. No puedes dejar que alguien más lo haga por ti. Cuando dices espiritual, ¿es autosuperación? Sí. ¿Y hablando de Dios? Autosuperación, en eso creo. Creo en que todas las religiones tienen un significado universal. Creo en el poder del universo. Creo que todos solo somos humanos y estamos aquí para difundir amor. Y es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿crees que Dios lo creó todo? ¿O crees que la evolución lo creó todo? Nunca lo sabremos, nunca. Quizá tú no lo sepas, pero yo sí. Puedes saberlo dentro de ti. ¿Oíste, Mario? Yo lo sé, tú no lo sabes. Sí. No puedes decir, nunca lo sabremos. Eso es limitar tu conocimiento. ¿Alguna vez has pensado en lo maravillosa que es la vida? Mira el azul del cielo y el sol. ¿Alguna vez has pensado en el sol y lo increíble que es? ¿Cuán increíble es? Está a 150 millones de kilómetros de distancia y eso es lo suficientemente cálido para que maduren los tomates. ¿Alguna vez piensas en lo maravilloso que es eso? Sí. ¿Cómo llegó ahí? Tuve que aprenderlo yo mismo. Tuve que adentrarme. Y nadie puede enseñártelo. Tienes que adentrarte y puedes descubrir los secretos del universo. Si tu lealtad reside en el amor por ti mismo, eso es. ¿Te amas a ti mismo? Claro. ¿Amas a Dios? Amo a Dios, pero mi mente, Dios, es todo el universo. Y amo todo el universo. Eso se llama panteísmo. La diferencia entre un pintor y una pintura. No amas la pintura, amas al pintor, porque él es el genio que creó la pintura. Si amas la creación, estás poniendo tu afecto en la creación, no en el creador. Eso se llama afecto desordenado. Es un orden erróneo de afectos. Si tu mamá te diera un regalo y tú amas el regalo más que a tu madre, algo está mal ahí. Deberías decir, mamá, gracias por este auto. Te agradezco a ti, no al auto. Te agradezco a ti por el regalo. ¿Tiene sentido? Yo personalmente sé quién soy porque estoy aquí. He encontrado mi propósito desde adentro. Sé que eso es verdad. Nunca he perdido eso en toda mi vida. He sido la misma persona. Necesitas amor. No puedes ser un hombre sin amor. Tienes que separarte del amor para encontrarlo por tu cuenta. Nadie más puede hacerlo por ti. Ese es el punto. ¿Confías en ti mismo? Claro. ¿Cuántos? Déjame hacerte una pregunta. Deletrea la palabra salto. S-A-L-T-O. ¿Qué haces cuando llegas a una luz verde? Avanzo. Bien hecho. Deletrea la palabra meche. M-S-H. ¿Qué toman las vacas? L-S-H. No, toman agua. Nunca confíes en ti mismo, porque nos engañamos fácilmente. La Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio. Muchos murieron porque confiaron en sus propios corazones. Ellos hicieron juicios. Puedo ganarle a ese camión y puedo adelantarle a ese auto. Y no pudieron. Juicio erróneo. Déjame hacerte otra pregunta. Dijiste que tu concepto de Dios es que Él es el universo. ¿Crees que Dios está contento o enojado contigo? Depende de lo que hagas, Dios te amará de todas formas. En eso creo. Pero, ¿cómo estás moralmente? Mientras seas fiel a ti mismo, Dios te amará. No importa lo que hagas, mientras sepas en tu corazón que lo estás haciendo por una buena razón, el amor, no hay nada de qué preocuparse. Eso se llama fe. Veamos cómo estás. ¿Crees que eres una buena persona? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Perdí la cuenta. ¿Cómo le llamas a alguien que ha dicho mentiras? Mentiroso. Entonces, ¿has fallado en esa? ¿Has robado algo? ¿Aunque sea algo pequeño? Sí. ¿Cómo le llamas a alguien que roba? Mentiroso. Ladrón. Si niegas que mientes, robas y engañas, te conviertes en eso. Y eso es lo que tienes que entender como humano, que no puedes perderte en ti mismo, porque eso es una espada de doble filo del amor. Está ahí, solo tienes que encontrarlo por tu cuenta para saber lo que es, y solo quiero dar eso a todos. Estabas diciendo que te encontraste a ti mismo. ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿De dónde venimos? Mujeres. Sí, pero me refiero en origen. No me refiero de tu madre, es decir, ¿dónde? ¿Cuál es el origen de la humanidad? La autenticidad y el amor. No, el origen. ¿De dónde venimos? ¿Qué había en el principio? El hombre y la mujer. Antes del hombre y la mujer, ¿quién creó al hombre y a la mujer? Un poder superior. ¿Y quién era? Dios. Bien, ¿por qué existimos como seres humanos? para amar. Bien, ¿y dónde irás cuando mueras? Lo que sea que hayas hecho aquí, depende. Eso es verdad. Ahora, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Has usado alguna vez el nombre de Dios en vano? ¿Usarías el nombre de tu madre como una mala palabra? Nunca. Nunca, porque la honras. Pero no has amado ni honrado a Dios. Has usado su nombre como una grosería para expresar disgusto, que se llama blasfemia, algo muy grave. Se castiga con la muerte en el Antiguo Testamento. Te agradezco por tu honestidad y tu paciencia conmigo. Ahora, Jesús dijo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer para codiciarla? Sí, soy hombre. ¿Has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí, soy hombre. Bueno, Mario, yo no te estoy juzgando, tú mismo te juzgas, pero me dijiste que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, fornicador y adúltero de corazón, y tendrás que comparecer ante Dios en el día del juicio. Si Él te juzga según los 10 mandamientos, vimos 4, ¿serás culpable o inocente? Culpable. ¿Cielo o infierno? Infierno. ¿Eso te preocupa? En el fondo, sí. Eso me horroriza. Nos acabamos de conocer, te amo, me preocupo por ti. La idea de que vayas al infierno me rompe el corazón. ¿Sabes lo que realmente es la muerte? Según la Biblia. La iluminación final. Pues no, es la paga. Dice, la paga del pecado es muerte. Dios te ha dado la muerte como paga de tu pecado. Te está pagando con la muerte. Te está dando una pena capital. Así como un juez mira a un criminal atroz que ha violado a 3 niñas y luego las ha matado, le dice, te has ganado la condena de muerte. Eso es tu paga. Eso es lo que te mereces. Y el pecado es tan grave para Dios, Mario, que te ha dado la pena capital. Mentiroso, ladrón, blasfemo, fornicador, adúltero de corazón. Ahora dime, ¿qué hizo Dios por los pecadores culpables para que no tengan que ir al infierno? ¿Lo recuerdas? Se inventó la idea que, dependiendo de lo que haces aquí, eres bueno o malo, y ya. Te tienes que apegar a eso y tener fe en eso. No, eso no es lo que hizo. Jesús sufrió y murió en la cruz por el pecado del mundo. Los 10 mandamientos son llamados la ley moral. Tú y yo rompimos esa ley y Jesús pagó el precio. Eso es lo que pasó en la cruz. Mario, si estuvieras en la corte y alguien paga tu multa, un juez te puede dejar ir, ¿sabías eso? Puede decir, Mario, hay una pila de infracciones y es muy serio, pero alguien las pagó y eres libre para irte y puede hacer lo que es legal y justo. Y Dios te ama tanto que se hizo un hombre, sufrió y murió en la cruz para llevar el castigo del pecado del mundo. Eso significa que no tienes que terminar en el infierno. Dios puede legalmente perdonar tus pecados porque es el que ama tu alma. Jesús resucitó de los muertos y derrotó la muerte. Mario, si tú cedes la batalla y le dices a Dios que eres un rebelde y te arrepientes y confías en Cristo, Dios perdonará todo pecado que has cometido y te dará vida eterna como un regalo gratuito. ¿Qué es lo que te digo? Sí. Es la verdad del Evangelio, no te mentiría. ¿Estás listo para arrepentirte y confiar en Cristo? Sí. ¿Puedo orar contigo? Seguro. Padre, oro por Mario. Gracias que nos conocimos hoy. Te pido que hoy verdaderamente se arrepienta y confíe en Jesús y que sus pecados sean perdonados en un segundo y pase de muerte a vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Tienes una Biblia en tu casa? No. Te voy a dar algo de literatura. ¿Sabes por qué estás llorando? ¿Tienes alguna idea? Porque he pecado como un hombre. Eso se llama contrición. Y la Biblia dice que la tristeza santa es arrepentirte de tus pecados y resulta en arrepentimiento. Y confío que Dios ha traído convicción de pecado a tu vida y que sabes que has pecado contra Dios y que entiendes que Dios te puede perdonar y darte vida eterna como un regalo gratuito. Tengo algo de literatura para ti. Mario, gracias por hablar conmigo. Aprecio eso mucho. Aprecio que me entrevistaras de verdad. Hace poco, un amigo me pidió que le enviara toda la entrevista de Mario para que pueda mostrarle a su iglesia. Luego me envió este correo. Ellos quedaron impresionados ayer con el video de Mario. Varios derramaron lágrimas, en serio. Cerré el servicio preguntándoles, ¿a quién le gustaría asistir a una clase donde podamos aprender cómo hacer lo que acabamos de ver que Ray hizo? La mitad de la iglesia dijo que se apuntaba, y más de la mitad que no se apuntó lo hará cuando lo vea suceder. Cuando me preguntó qué debería usar, le sugerí el curso de entrenamiento básico. Solo necesitas hacer clic en reproducir. Toda la enseñanza está en el curso. Los pasos del maestro han sido recomendados por John MacArthur, Ravi Zacharias, David Jeremiah, Joni Eric Santada, Josh McDowell y muchos otros líderes cristianos. Para hacer tu pedido, puedes visitar español.livingwaters.com y hacer clic en tienda.